Taca, anunciá los pagos de la Merced que ya estoy en Campo Quijano. Aquí están, le ponen continuidad a los próximos minutos de esta fiesta bailable. Así está el flaquito Sara, hablando con Hilda. Dice, ahora vamos a cambiar el pasito en esta selección. ¿Están las caprichosas por allá o no? Allá hay una caprichosa. Caprichosa para el amor, ¿eh? Está la primavera, dice, ni la primavera me agarra. Bueno, saludando a las caprichosas del amor, saludando a cada uno de ustedes. Están las voces, está el Oscar, está el Chino, están todos. Están todos, ¿eh? A ver, hola. Hola, hola. A ver de nuevo, ese saludo. Hola, hola. Señoras y señores, aquí están. Continuidad de esta tarde espectacular. Marcame el ritmo, amigo. Fito, sigue sonando la banda para Jonar, papá fantástico Jonar, aquí en Campo Quijano. Esto es domingo a la tarde, aquí en Campo Quijano. Ya sigue el Oscar, ya está llegando el Chino. Marcame el ritmo, Fito, suena la banda. Super Brillantes Latinos. Claro que sí. Hoy enseñamos con más ritmo, gracias Juancito Farfán. Ya estamos en vivo a la mejor FM, la 106.5. Vicente Latino, dice. Yo soy tu prisionero. Como dice, vamos la silleta. Eres mi dulce pasión, eres la que yo más quiero. Cumbia, cumbia, cumbia. Eres mi dulce amor y yo soy tu prisionero. Como dice, eres mi dulce pasión, eres la que yo más quiero. Dame todo tu amor, chiquita. Dame tu calor, dame tu pasión, porque yo sin ti no sé vivir, solo a tu lado soy feliz. Dame tu calor, dame tu pasión, porque yo sin ti no sé vivir, solo a tu lado soy feliz. Como dice. Sabor, claro que sí. Para los amigos de Rosario Lerma, vamos Chicuana. Y la gente de Campo Quijano, mueva chiquita, mueva. ¿Cómo dice? Oye amor, acércate, que te necesito. Oye amor, acércate, que estoy consumido. Sí. Que tiene de amor, uy, con tierno cariño. ¿Cómo? Debe estar en por primera vez, te juro que me siento un niño. Ay. Vámonos amigos del barrio San Roque. ¿Cómo? Quiero sentir el calor de tu amor, la frescura de tu labio, la ternura y el cariño. Quiero sentir el calor de tu amor, la frescura de tu labio, la ternura y el cariño. Ay. Sube. Quiero sentir el calor de tu amor, la frescura de tu labio, la ternura y el cariño. Quiero sentir el calor de tu amor, la frescura de tu labio, la ternura y el cariño. Y esto sigue. ¿Cómo suena la viola, Chino? Mueva, Campo Quijano, con más sabor. Arriba. blanco. Salgo con la esposa más bonita y vamos al amparo del amor. Porque me vamos, Mica y Carmen. Que esa tarde de Rosa y Mario. Está lindo que te eras todo para mí. Hoy quisiera tenerte frente a frente. Mira, ya. Que si te las verdades que hay en mí. Que me dejaste toda aquella tarde. Sabiendo que tú eras toda para mí. Decirte que no sabemos. Decirte que no sabemos. Y darte todos mis besos con pasión. Y en esta noche de luna. Y en esta noche de amores. Donde la copia resuena por tu amor. ¿Cómo dices? Noche de luna. Para quererte de noche de luna, ay, para amarte de noche de luna, para quererte de noche de luna, ay, para amarte de noche de luna, para quererte de noche de luna, para amarte de noche de luna, para quererte de noche de luna, ay, para amarte. 3 arriba, 1, 2, 3 arriba, 1, 2, 3 arriba, 1, 2, 3 arriba. Eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso. Pajarito, quisiera, yo quisiera, no me metiera por la gala. Quisiera, yo quisiera, besarte la boquita. Quisiera, yo quisiera, llorar mi soledad. Quisiera, yo quisiera, si yo fuera un pajarito. Quisiera, yo quisiera, no me metiera en un vuelo. Quisiera, yo quisiera, besarte la boquita. Quisiera, yo quisiera, llorar mi soledad. Si yo fuera un cóndor. ¿Cómo dice? Palma, la palma, las palmas arriba. Quiero palmas, quiero palmas. Quiero palmas, las palmas, las palmas. Y las palmas arriba, ¿dónde están? Y las palmas arriba, ¿dónde están? Las chicas solteras, ¿dónde están? Las chicas solteras, ¿dónde están? Los changos solteros, ¿dónde están? Los changos solteros, ¿dónde están? ¡Arriba, arriba! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia brillante! ¡Tiene que ser! ¡Cumbia brillante! ¡Tiene que ser! ¡Vamos, el amigo Vicente! ¡Eso! A vos, pueblito florido, yo te quiero cantar. Allí están mis amigos y mi felicidad. Está en mi tierra natal, pueblo de prosperidad. Tal Luis Tabacalero y una esperanza más. Tierra, tierra linda, donde yo nací. Pueblito florido, querida Merced. Tierra, tierra linda, donde yo nací. Pueblito florido, querida Merced. Tierra, tierra linda, donde yo nací. Pueblito florido, querida Merced. Tierra, tierra linda, donde yo nací. Pueblito florido, querida Merced. ¡Cómo! Y el sabor, y el ritmo de cumbia. Eso, y el Valle de Lerma está de fiesta. De fiesta. El Valle de Lerma ya está de fiesta. El Valle de Lerma ya está de fiesta. A unos santos van a adorar. Y en la Virgen del Rosario, la cuna van a besar. Y en la Virgen del Rosario, la cuna van a besar. Pisa en el valle, vamos a bailar. Pisa en el valle, todos a gozar. Pisa en el valle, tierra morita. Pisa en el valle, vamos a bailar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o vamos a bailar. Está en el valle, todos a gozar. Está en el valle, vamos a bailar. Está en el valle, con amor y paz. Y acordás, ritmo y sabor. Eso. Quiero que te muevas, quiero que te muevas, quiero que te muevas, quiero que te muevas, quiero que te muevas. Ábreme la puerta porque vengo borracho. Si no abre ligero, me tiro en el corredor. Arenera por el patio, con el mismo sabrosón. Y me puesto en la cocina un poco y agua y el sillón. Y mañana vas a estar atormentado en tu dolor. Porque yo voy a seguir con el mismo son son son. Son son son, son son son. Con el mismo son son son. Tom tom tom, tom tom tom. Es lo único y mejor. Abre la puertita aquí, abre la puertita ya. Abre la puertita aquí, abre la puertita ya. Ábrete la puerta. Vamos Roger, Michael, seguimos de fiesta. De toda. Y las palmas arriba, los hinchas de River. ¿Dónde están los hinchas de River? Como yo, arriba, arriba. Y los hinchas de Boca, ¿dónde están? ¿Cómo? Y los hinchas de Boca, ¿cómo están? Y los hinchas de Boca, ¿dónde están? Ahí están, hay pocos. Tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser. Vamos el amigo Vicente, bailalo. Sí. Ven y baila esa cumbia bonita, ven y goza, baila bien movidito. Pío, pío, pío, pío, dice su letra. Pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío. Ven y baila esa cumbia bonita, ven y goza, baila bien movidito. Pío, pío, pío, pío, dice su letra. Pío, pío, pío, pío, te cantará. Pío, pío, pío, pío, canta conmigo. Sacudiéndome con dedo, mueve los brazos. Pío, pío, pío, pío, baila conmigo. Bailando nunca, nunca nos quedará. Pío, pío, pío, pío, baila conmigo. Sacudiéndome con dedo, mueve los brazos. Pío, pío, pío, pío, baila conmigo. Bailando nunca, nunca nos quedará. ¡Arriba! Baila, mujer bonita, hasta que se acabe tu zapatón. Goza, goza, goza, goza, mi nenita, hasta que se acabe tu zapatón. Baila, baila, baila, baila, mujer bonita, hasta que se acabe tu zapatón. Goza, goza, goza, goza, mi nenita, hasta que se acabe tu zapatón. Palma, la palma, la palma, la palma, la palma, ya. Ilumi la palma, ilumi la palma. Ilumi la palma, la palma, la palma, las palmas. Sigue, sigue, sigue, sigue. Sonar así. Viva el horizonte, viva el horizonte, viva el horizonte. Como dice, encontré una gata tirada en la calle, tiritando de frío y mojada bajo la lluvia. Esta monta gata me salí de ingrat, para la atrevida, para la decida y coqueta. Esa hermosa gata me salí de grata, cosa atrevida, palabra decida y coqueta. Noto a su leche, llora todo el día, se busca otro gato y me araña toda la noche. ¿Cómo? Pero yo no mía te compré si gata, no quiero daño como daño de gata, para que siga con una mala gata, vete de una vez que tu cariño mata. Así, donde yo no te encontré sin grata. No quiero ir como arañón de gata, para que sigas con una mala gata. Vete de una vez que tu cariño vaya. Palma, palma, palma, palma, soy soltero. Soy soltero, soy soltero, soy soltero, soy soltero. Seguimos, chino. Vamos, chino, barrio. Te vendrás llorando cuando te enteré que como yo te quise nadie te quiere. Te vendrás llorando desengañada, oh, sí. Cuando besando a otro no sientas nada. Sé que vendrás llorando, lo sé, porque el amor que yo te entregué nadie podrá igualarlo, lo vas a ver. Porque tú soy parte de ti, porque yo formo parte de ti. No le igualarlo así por ya así. Sé que me estás llorando, con amor suplicando. Sé que me estás llorando, con amor suplicando, yo lo sé. Sé que me estás llorando, con amor suplicando. Sé que me estás llorando, con amor suplicando, yo lo sé. Sí. Vamos. Las palmas arriba, los hinchas del cuervo, los hinchas del cuervo, y los hinchas del santo, y los hinchas del santo, y los hinchas del albo, del albo, del albo, del albo, del albo. ¿Te acordás? Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Que yo te di, nunca nadie se lo ofrecí. Ya no quiero saber de ti, no te burles en mi querer. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Ya me adoré, inconsciente lo entregué. Ya no quiero saber de ti, no te burles de mi querer. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Yeah. Ay, no te pases, no me dejes. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, necesito tu querer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no te pases, no me dejes. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, necesito tu querer. Las palmas arriba. Ruco, ruco, ruco. Y bonita. Esto sigue, sigue, sigue brillante, sigue. Eso, eso. Norteñita bonita, con tu boquita pintada. Hoy que estás muy lejos te recuerdo, porque te quiero mucho. Yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver. Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, que no pierdo la esperanza de volver. Thank you. Carlos Sáenz. Y moviendo, baile, baile chino, baile. La viborita, la viborita, la viborita, la viborita. Faraón. ¡Ven los timbales! ¡Vamos, Fido! ¡Ah! ¡Vamos, egipcio! ¡Sí! ¿Cómo dice? A la mujer le gusta un hombre así. A la mujer le gusta un hombre así. ¡Sí! De eso que tira trompada y mete patada y te hace sufrir. ¿Cómo, cómo? De eso que tira trompada, puñete patada y te hace sufrir. A la mujer le gusta un hombre así. A la mujer le gusta un hombre así. ¡Sí! De eso que tira trompada y mete patada y te hace sufrir. De eso que tira trompada, puñete patada y te hace sufrir. Porque eres así. No, no, no, no, no me hagas sufrir. Palomita, palomita, palomita, palomita, palomita, palomita. Si te gusta, si te gusta, por favor no le doy a otro. ¿Por qué? Porque no me lo das a mí. Palomita, palomita, palomita, palomita, palomita, palomita. Si te gusta, si te gusta, por favor no le doy a otro. ¿Por qué? Porque no me lo das a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. Toma, toma, toma, toma que te doy. Dame, dame, dame un poco de tu amor. Toma, toma, toma, toma que te doy. Dame, dame, dame un poco de tu amor. Y cuando se peleen, metele con la escoba, mamita. El chino, el chino. Si cuando se peleen, tírense con la escoba. Si cuando se peleen, tírense con la escoba. Si cuando se peleen, tírense con la escoba. Si cuando se peleen, tírense con la escoba. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. No le tiren con la escoba. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. No le tiren con la escoba. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. No le tiren con la escoba. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Métele con la escoba, santo. Pasando, métele con la escoba. Llegó el ritmo para bailar, a bailar. Ya llegó el ritmo para gozar, a gozar. Ya llegó el ritmo para bailar, a bailar. Ya llegó el ritmo para gozar, bailar. Baila, baila y goza. Baila y goza. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. ¿Qué pasó con la bandolera? Esa que yo conocí. ¿Qué pasó con la bandolera? Que se reía de mí. Ya no la veo bailar, tampoco la veo gozar. Ahora debo respetar y ese amor deberás cuidar. Oye, bandolera, bandolera. Ahí, ahí, bandolera. Dice, bandolera, bandolera. Solo esto te la diva. Bandolera, bandolera. El que ría ahora soy yo. Bandolera, bandolera. Solo eso te quedó. Bandolera, bandolera. El que ría ahora soy yo. Quiero palmas. Arriba las palmas llorar. Y esto que dice. Arriba, baila, baila, baila chino, baila. Vamos, su levito, baile su levito. Eso, sigue, sigue, sigue. Yeah. Ahora la vueltita de la gente fiestera, a ver. La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita. Vamos, ahí. Susana. Ahí, la diva. Ahí. Brillantes latino. Para vos, para vos, para vos. Y ahora, suena esa tumba, Sergio. Que suene, que suene, que suene. Baila mi cumbia guajira, que va con mucho corazón. Va agradeciendo con amor ese ritmo que te tengo yo. Baila mi cumbia guajira, que va con mucho corazón. Va agradeciendo con amor ese ritmo que te tengo yo. Cachete, cachetea, así. Vamos, viborita, eso. La vueltita, la vueltita otra vez. Vamos, Sato. Otra, otra. Batidora, batidora. ¿Cómo dice? Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. La chica la barra. Baila mi cumbia guajira, que va con mucho corazón. Me agradeciendo con amor ese ritmo que te tengo yo. Baila mi cumbia guajira, que va con mucho corazón. Me agradeciendo con amor ese ritmo que te tengo yo. Palma, la palma, la palma, la palma. Ilumina, ilumina. Pero la palma, la palma, la palma, arriba. Vamos, su levito, su levito, su levito. Baila, mueve la cintura, mueve la cintura. Mueve la cadera, mueve la cintura. Mueve la cadera, mueve la cintura. Eso. Hay una duda en mi alma, que la noche me quita el sueño. Hay una duda en mi alma, que la noche me quita el sueño. Me dices que tú no me amas, así como yo te quiero. Me dices que tú no me amas, así como yo te quiero. A veces muero de pena, porque te siento tan lejos. A veces muero de pena, porque te siento tan lejos. Y ahora como distancia, para no decirte quiero. Y ahora como distancia, para no decirte quiero. Te ofrecí mi corazón, uy, y así me pagas, uy, uy. Ofrecí mi corazón, no supiste valorarlo, dejaré mi amor, porque tú me causas daño. Ofrecí mi corazón, no supiste valorarlo, dejaré mi amor, porque tú me causas daño. Sigue, sigue chiquita, sigue. Baila, baila, baila, baila. Preciso de ti, amor, para poder vivir. Ternura, yo quiero sentir eternamente para ser feliz. Dame, dame, dame todo tu cariño, amor, porque llegó. Dame un poquito de cariño, dame un poquito de tu amor, dame un poquito de ternura para curar mi corazón. Dame un poquito de cariño, dame un poquito de tu amor, dame un poquito de ternura para curar mi corazón. Salude, salude. Vamos, Enrique, salude. Hola, hola. Hola, hola, hola, hola, hola. Vamos, Enrique, compadre. Chano, Chano. A ver. Hey, hey. Chino, para tu primo. Vamos. Hola, Omar. Omar. Otro más. ¡Vamos, primo! Hey. las palmas, los hinchas de River. ¿Dónde están los hinchas de River? Arriba los hinchas de River. Y lo dibuja, y lo dibuja, y lo dibuja la manito de arriba. Sigue el sabor a lagrimitas para todas las chicas enamoradas esta noche. Arriba, arriba, arriba. Ya no llores, ya no sufres lagrimitas. Acelera. Sé que como es una pena, se te nota la mirada, tiene ganas de llorar. Lagrimita, tu tristeza me está haciendo mucho mal. Ven conmigo, lagrimita, toma pa' si ser en mano, así te puedo olvidar. Y no temas, lagrimita, oiga, quiero verte enamorar. ¡Sí! Lagrimita, lagrimita, chiquitita enamorada, del amor lo dice todo, y no recibiste nada. Lagrimita, lagrimita, ya no llores que no puedo soportar tu lagrimita. ¿Por qué? Porque sabes que te quiero. Y arriba, así sigue el sabor, la danza navegante. Saludos para Sir Chucky, escuchando la radio, eso. Caminar sin pensar la hora de regresar. Caminamos juntos en esta inmensa ciudad. Tú y yo de la mano vamos a hacer más. Esta noche suena y la vamos a reventar. Oye, oye. Mucho amor, esta noche se hizo para los dos. Dame amor, mucho amor, esta noche se hizo para los dos. Oh. Hey, hey, come, come. Hey, hey, eso, sigue. Muchachos, sí. Presente ahí. Por ti. Oiga, chofer idiota. Parece el hermano. Seguimos, seguimos, seguimos. Palmas, palmas, palmas arriba. Palmas arriba. Quiero ver las palmas. Quiero ver las palmas. ¡Hey! Y estoy la cumbia. Brillante. Latino. Ah, ah, ah, ah, ah. Esta es la cumbia oriente, esta es la cumbia latina. Esta es la cumbia oriente, esta es la cumbia latina. Que se mata de Colombia, para el Japón y la China. Que chano, se mata de Colombia, chano, para el Japón y la China. Esta es la cumbia oriente, esta es la cumbia latina. Esta es la cumbia oriente, esta es la cumbia latina. Brillante. Hey! Esa es la cumbia oriente, esa es la cumbia latina. Seguimos con las palmas arriba y las palmas bien arriba los fiesteros y las solteras y la soltera, la manito bien arriba haciendo palmas. Y para Fernando Guaymas, ¿cómo está? Ahí. Hey, hey, hey, hey. Steven, hey, hey, hey, bebé, hey, hey, hey, no, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, vamos aquí, hey, hey, cucu, hey, hey, cucu, eso sí, baila, baila, baila, baila, baila, uy, uy, uy. Palmas, palmas, los hinchas de River. ¿Dónde están los hinchas de River, papá? Aguante River. Y ahora. ¿Te acordás? Pequeña, preciosa, dueña de mi corazón. No hay mujeres en el mundo como la que tengo yo. Bonita, pequeña, preciosa, dueña de mi corazón. No hay mujeres en el mundo como la que quiero yo. Y un saludo a la chica de las lomitas. Vamos las lomitas, las rezaguitas. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Eso, sigue, sigue, sigue, sigue. Ahora sí para Fernando Guaymas, Selva Verde. Ahora sí. Ese. Selva verde, qué linda es mi selva verde, hermosa y refrigerante, hermosa y grande amor, hermosa y refrigerante, hermosa y grande amor. Baila, baila, sa, sa, sa, sa. Rico sabor, acupia, acupia, queja. Vamos y vos y vos. Suena la banda Vicente Latino. Así. Arriba, arriba, arriba. Eso. Vamos, dice, a ver. Palmas, palma, palma, arriba, arriba. Palma, palma, palma, arriba, arriba, arriba. Vamos, Simón Sara y la familia Tolaba. Ahí, Horizontes de ritmo tropical, tierras calientes de provincia de Salta. Somos horizontes de ritmo tropical, tierras calientes del norte argentino. Cuando quieras te llevaré para bailar, para gozar. Cuando quieras te llevaré para bailar, para gozar. somos brillantes y de latinos y la alegría que adorna nuestra tierra. Somos brillantes y de latinos y la alegría que adorna nuestra tierra. Mueva, mueva, mueva chiquita, mueva, mueva chiquita, mueva chiquita, mueva. Eso. La misma vaina que tú me quieras mucho, la misma vaina que no me quieras nada. Si me acabo, nuestra vida es mentira. Tú sabes, era que todo va a ser claro. Si tú me quieres, la misma vaina. Si no me quieres, la misma vaina. Si tú me besas, la misma vaina. Si me desprecias, mi amor, la misma vaina. Y lo brillante son todos tus dos.